Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 17 de enero. Una obra de Estefanía Hernández Guerra será la encargada de anunciar el Carnaval de Ubrique 2020. Así lo ha decidido esta mañana el jurado del concurso de pintura del cartel anunciador del Carnaval de Ubrique convocado por la Delegación de Fiestas del Consistorio Ubriqueño. Por otro lado, el ubriqueño José Miguel Lamela será el pregonero del Carnaval de Ubrique 2020. Así lo anunciaba ayer en rueda de prensa la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y el delegado de Fiestas del Ayuntamiento Ubriqueño, José Manuel Fernández Rivera. En este encuentro con los medios se ha destacado la amplia vinculación de José Miguel Lamela con el Carnaval ubriqueño, desde su faceta como chirigotero y cuartetero a su implicación en la organización de la chicharroná de la barriada de Andalucía o su participación como maestro de ceremonias del acto de presentación de las agrupaciones en el Francisco Fatou. El pregonero se ha mostrado agradecido con la oportunidad que se le brinda de anunciar el inicio del Carnaval de Ubrique 2020 el próximo 29 de febrero. El motivo de esta convocatoria es dar el pistoletazo de salida al Carnaval 2020, un Carnaval 2020 que está aquí a la vuelta de la esquina y que mejor que de dar la presentación con nuestro pregonero. Este año, pues, desde el Ayuntamiento de Ubrique teníamos claro que había muchas personas con mucha ilusión de pregonar y nos hemos decantado una persona que tiene una trayectoria bastante, bastante amplia, que ha colaborado siempre con el carnaval, ha salido en distintas agrupaciones, ha estado dentro de colectivos, en este caso pues con barriadas que organizan fiestas gastronómicas, ha presentado distintas secciones de presentaciones de grupo, Peña Sevillista, y el bagaje es bastante amplio, y que mejor que José Miguel Lamela sea la persona encargada de pregonarnos en nuestra fiesta, en este carnaval de 2020, y darle pues la enhorabuena, toda la suerte del mundo en ese sábado día 29 de febrero, en el que aquí en la Plaza del Ayuntamiento pues disfrutemos de su gran pregón y de el día importante que él se merece. Pues yo la verdad que hoy como alcaldesa de Ubrique no me quería perder este momento tan emotivo para José Manuel y para Ubrique, José Miguel, perdón, para Ubrique, de presentarlo como pregonero del Carnaval 2020. Y creo que poca presentación necesita, porque además José Miguel Lamela, como lo conocemos en nuestra localidad, pues de toda su vida, además siendo joven, ha estado más que relacionado con el mundo carnavalesco y formando parte de agrupaciones, pero además luego es una persona que siempre ha estado implicado también en su barriada, ha sido formada parte de la Junta Directiva en los últimos años como presidente y también, por tanto, cubriendo esa fiesta gastronómica que es de referencia tras el inicio, ¿no?, de los distintos fines de semana que tenemos en nuestra agenda de carnaval, con la chicharroná y con la mejillona, pues también, cuando antaño era la fiesta gastronómica, también estaba ahí a pie de cañón. Creo que los que lo conocemos y lo hemos visto actuar, sabemos que es una persona con un sentido del humor bastante curtido. Yo diría que además de divertido, elegante cuando tiene que serlo, y un poco fresco también en los momentos que se requiere esa frescura lógica del carnaval. Así que estoy convencida que el día del pregón, el día de la chorizá, va a ser un día muy especial para él, también para el mundo del carnaval, para Ubrique, como siempre lo son todos los pregones. Pero que en esta ocasión, pues la verdad, desde que Josema me planteaba, ¿no?, nos comunicaba las opciones que había y también esa preferencia, también agradecer, como siempre, hay multitud de personas que pudieran ser perfectamente pregoneros del carnaval de Ubrique, pero bueno, cada año tenemos que designar a una de ellas, y yo también le agradezco pues que haya aceptado, ¿no?, este compromiso y esta responsabilidad de pregonar el carnaval, que seguro ya lo tiene medio diseñado, medio planteado, y que lo vamos a disfrutar. Así que yo solo espero que este día de lo que tú sabes hacer, lo mejor de ti, que tengas ese sentido del humor y esa crítica que también sabes curtir, y que lo disfrutemos todos. Que sea un gran día de la chorizá y que nada, que sea uno de los carnavales que vamos a llevar siempre en nuestro recuerdo, en memoria y bueno, y también en el corazón, por la parte que nos toca y el cariño que también se te tiene. Así que enhorabuena y adelante, pregonero. Pues la verdad que yo, muchas gracias, de verdad, al Ayuntamiento, a Manuel, a Isa, a todo el mundo que ha pensado que yo podía hacer o podía representar este año el carnaval. Yo he estado varias veces también en el Consejo de Carnaval aquí,

gente de aquí del pueblo, historiadores, marroquineros, empresarios, en fin. Un buen grupo que creo que podemos poner a Ubrique, a esta herramienta manual tan exclusiva como supone, y la verdad, tan atrayente como es la patacabra, y a la marroquinería en su sitio, protegida por los poderes públicos, para que todo el que venga conozca mucho mejor, mucho más de lo que conocen, este sector marroquinero que tanto fruto nos da. Va a haber una especie de comisión que va a coordinar el trabajo de todos los redactores y de todos nuestros asesores. La memoria, pues, hacía una primera aproximación, no solamente se va a dedicar a justificar la exclusividad de la patacabra o a definir qué es una patacabra, que yo creo que pocas veces la hemos definido, sino también a situar a Ubrique, es decir, que independientemente de que hagamos una introducción de lo que es el problema, justificaremos la necesidad de hacer esta memoria, explicaremos el marco legal, haremos una reseña de la localización geográfica del medio natural y los aspectos demográficos de Ubrique, también de los aspectos lexicográficos de la marroquinería y de sus herramientas manuales, de dónde vienen, de dónde viene la palabra patacabra, por ejemplo. Uh-huh. Haremos un repaso de la historia de Ubrique desde el punto de vista general y también de la historia de la industria marroquinera. Haremos también una definición de lo que es el proceso de fabricación tradicional de la marroquinería, una visión general de lo que son las herramientas manuales de Ubrique, puesto que hay algunas que son también casi exclusivas. Indagaremos a ver cuál es el origen de la patacabra, cuál es su historia, cómo la podemos definir. Justificaremos la singularidad de la patacabra como herramienta manual de Ubrique y su zona de influencia, haciendo un estudio comparativo de las herramientas manuales en otros entornos geográficos e industriales donde sabemos que se hace marroquinería. Concluiremos que la patacabra es exclusiva de Ubrique y la marroquinería debe formar parte de la cultura tecnológica andaluza, y justificaremos la solicitud que haremos a la Junta de Andalucía, en este caso, y bueno, y esperemos que todo llegue a buen fin. Nos centramos ahora en la agenda de este fin de semana. Hoy viernes, a partir de las 8, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán, se va a celebrar el acto de entrega de diplomas por parte de la Escuela de Artesanos de la Piel al alumnado de los tres cursos que se han impartido durante el pasado año 2019 desde esta entidad. El acto de entrega de diplomas contará con la participación de la alcaldesa Isabel Gómez. En concreto, se clausuran la segunda y tercera promoción del curso de maquinista y la undécima promoción del curso de pequeña marroquinería. También hoy a las 9, en la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, dará comienzo la Asamblea Extraordinaria, en la que se va a proceder al reparto de los beneficios obtenidos durante la celebración de la 19ª edición del Belén Viviente y que ascienden a más de 4.000 euros. Desde la organización se hace un llamamiento a la participación de las más de 100 personas que actuaban como figurantes y voluntarios en este acto benéfico. 5 asociaciones locales han presentado sus proyectos a la Asociación de Vecinos: Adisica, Discovery, Zarpitas, la Asociación de Fibromialgia y CAPI, aunque la Asamblea está abierta a otras propuestas. También a las 9 va a tener lugar la celebración de la primera conferencia incluida dentro de la programación de las 14th Jornadas por la Integración. Lleva por título Código Ictus y tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique, en la Ermita de San Pedro. En esta conferencia se va a contar con la participación de Antonio Rodríguez, médico de familia, y con el testimonio de Ildefonso Cózar Andrades, ubriqueño que ha padecido y superado esta enfermedad. La actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique y de la parroquia Nuestra Señora de la O. Desde la parroquia, precisamente, también se informa que se viene celebrando desde el pasado miércoles el triduo en honor al patrón de Ubrique, San Sebastián, que culminará con la función solemne del próximo domingo, donde se procederá a la veneración de la reliquia del santo. Además, mañana sábado a las 11, con motivo de la festividad de San Antonio Abad, tendrá lugar en el patio de la ermita del San Antonio la bendición de las mascotas y animales de compañía.